antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Es oficial, Melissa McCarthy será Úrsula en La Sirenita. La actriz será la villana en la versión live action del clásico de Disney, que cuenta con la dirección de Rob Marshall. Fue la misma comediante quien confirmó en el programa de Ellen DeGeneres su participación como la malvada bruja del mar que hará sufrir a la protagonista en la película que podría iniciar su rodaje en abril próximo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.